qué voy a hacer pa' mantener 5 hijos y el mozo de mi mujer. Trabaja uno todo el año y es uno bregando a ahorrar, y cuando llega diciembre se la tiene que gastar. Después que pasa diciembre llega la época escolar, después el día de la madre, el amor y la amistad. ¿A usted le parece? ¿Usted prestó atención a lo que dice Hernán Darío Gómez con su tema Todo es Plata? Sí. Sí, sí, se mete ya de lleno en la economía doméstica, en la economía familiar y un momento específico del año. Y no solo que se mete en un momento específico del año, sino que va enumerando fechas donde la economía está comprometida. Recordemos 5 segunditos nomás de esa parte que a mí sinceramente me dio escalofrío. Después que pasa diciembre, llega la época escolar, después el día de la madre, el amor y la amistad. Sí. Yo no voy a permitir que pongan al día de la madre como una fecha donde está comprometida la economía. El dinero. No podemos mezclar la madre, el sentimiento de la madre lo comercial. Si algo me molesta a mí de esta época, usted discúlpeme que yo me ponga se puso muy mal. Pero yo soy muy sensiblero. Usted sabe, a mí si algo me molesta es creer esta idea de que a la madre hay que agasajarla con dinero, con cosas materiales, cuando en realidad a la madre, escúcheme lo que le voy a decir, a usted y a toda la audiencia, a la madre se la agasaja todos los días, con pequeñas cosas tal vez. Porque todos los días además es el Día de la Madre. Todos los días es el Día de la Madre. Acá lo sostenemos habitualmente a eso. No solo eso, sino que como estamos en contra de esta idea materialista, aprovechando hoy que estamos hablando del dinero y las crisis financieras, rescatar el valor del amor de mamá, de esa mamá que nos supo a cunar. Y aún hoy nos protege. Bueno, igual yo le compré un regalo a mi madre. Usted no le compró nada. Usted de todo porque es un miserable que no quiere gastar 2 pesos para ir a comprarle, aunque sea una plancha, vapor. Este es el regalo que le hago no solo a mi madre, sino a todas las madres en su día que se conmemora mañana. Y como... discúlpeme que estoy emocionado. Sí, agitado además. Tranquilícese un poco. Con ayuda de todas mis tías de Maradona y de Pimpinela... Este es el regalo para mi mamá. Miserable, cómprele a... Lo que es la ciencia y radio universidad a todas las madres del mundo en su día. Solicitaron que escriba una carta. Dejé fluir mi mano y tuve bien claro que escribir sobre las madres ocuparían demasiadas páginas. Primero y antes de comenzar a expresar estos sentimientos, doy gracias a mi madre por el don de la vida. Y tengo la dicha de serlo. Y había una vez una niña que se convirtió en mujer. Y un día la mujer fue mamá. De niños con sus mieles nos alimenta. De grandes nos envuelve con su aura. Feliz Día de la Madre a todas las mamás en su día. Querida amiga, porque el Día de la Madre es todos los días. Tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Escuchen qué hermoso. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Qué hermoso, Nelly. Qué hermoso. Querida amiga, te quiero un montón. A pesar de la distancia, aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría. Para mí el Día de la Madre es todos los días. Querida amiga, quiero caminar de tu mano, madre. Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía. Y te necesito, mi amiga, mi madre. Por una caricia, querida amiga. Doy gracias a mi madre por el don de la vida. Madre mía. Llama hoy a tu madre y decile cuánto la amas. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Y repito, madre. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, molécula del alma, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida. Madre, alguna vez te he herido, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. madre, pulmón de mi vida, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Y repito, madre, madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Te valoro, madre. Lo fundamental es revalorizar que el domingo es una fecha que debe actuar como estímulo y motivación para demostrar todo nuestro cariño y agradecimiento y respeto hacia aquella persona que es, nos dio el ser y que da toda su vida por nosotros. ¿No les parece, queridos amigos? La vida es como la madre. Hay una sola. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, después de esta evocación a todas las madres, nos vamos a otro espacio